Suárez, Gerardo Yomal y Hugo Pressman lo invitan a subir. Recorreremos el territorio de la política, la economía, los temas sociales, los deportes, la cultura, los espectáculos y la historia. Acomode el equipaje que partimos. Buenas noches, el tren ya está en movimiento, ustedes escucharon el silbato, estamos en vivo. Es jueves de Semana Santa, pero aquí estamos firmes en la co-conducción del tren. En las últimas 48 horas fueron dos acontecimientos, uno político y otro vinculados a la naturaleza, que han copado la agenda periodística. Anoche el temporal que se abatió sobre Buenos Aires produjo en menos de una hora un equivalente al 26% de los muertos producido no por causas naturales, sino por problemas humanos en el siniestro de 11. 14 muertos es una cifra considerable. Me parece que desde hace mucho tiempo no hay un hecho climatológico que produzca esa cantidad de muertos. Y hoy, al mediodía, hubo otro tormenta climatológica, pero de carácter político, que fue la exposición, mal podría llamarse conferencia de prensa, realizada por el vicepresidente de la Nación, Amado Boudou. Después de escucharlo a Boudou, que no aceptó ningún tipo de preguntas, busqué un viejo chiste. Un chiste que circula mucho en el ambiente de los médicos. Los voy a compartir con ustedes. Durante una visita a un psiquiátrico, el alcalde de la ciudad le preguntó al director qué criterio usaban para definir si un paciente tenía que ser internado o no. Bueno, hacemos la prueba siguiente, le dijo el director del psiquiátrico. Llenamos una bañera, luego le damos una cucharita, una taza y una palangana, y le pedimos que vacíen la bañera. Les reitero, le daban a la persona que ingresaba ahí una cucharadita, una taza y una palangana, para que él optara, tomara la decisión, cómo tenía que vaciar la bañera. Ah, entiendo, dijo el alcalde, una persona normal usaría la palangana, porque es más grande que la cucharita y la taza. No, dijo el director. Una persona normal sacaría el tapón de la bañera. ¿Usted qué prefiere? ¿Una habitación con o sin vistas a la calle? Y hago esta referencia porque, en realidad, lo que Boudou hoy tenía que contestar era una cosa muy simple, que era lo que los medios hegemónicos planteaban como haber encontrado el secreto último de todas estas denuncias que se vienen realizando desde hace 60 días. He leído con atención los argumentos que dan La Nación, Clarín, he escuchado lo que se dijo en Radio Mitre, en Radio Continental, y la verdad que yo no encuentro lo que en esos medios se dice. ¿Qué pasó ayer? Cuando hubo el allanamiento a una casa, a un departamento que alquila Amado Boudou, lo que se encontró es unas expensas pagadas por Alejandro Van der Broele. A ver, vamos a ver cuál era el tema fundamental, cuál era, qué es lo que asocian, que para mí, si fuera eso solamente, no le doy ningún tipo de gravedad. Bueno, ¿cómo se alquiló? Según cuentan, o por lo menos en la versión suscripta por todas las partes hasta este momento, de cómo fue, cómo se alquiló ese departamento. Bueno, aquí entra a jugar José María Núñez Carmona, que es socio de Amado Boudou, en una serie de emprendimientos que tiene Amado Boudou, y a su vez, José María Núñez Carmona es amigo de Alejandro Van der Broele, que es director de la ex Chicone. De manera que Boudou es amigo de José María Núñez Carmona y este a su vez es amigo de Alejandro Van der Broele. En algún momento, un amigo de Van der Broele, otro amigo de Van der Broele, el empresario Fabián Caroso Donatiello, le preguntó en el 2010 por un departamento, si conocía algún departamento en Puerto Madero para alquilar. Van der Broele le comentó a José María Núñez Carmona y ese le dijo, bueno, sí, Vudú alquila un departamento. Les recuerdo, la amistad acá, reconocida públicamente, es entre José María Núñez Carmona, Alejandro Van der Broele y el empresario Fabián Caroso Donatiello. Bueno, Donatiello alquila a través de Alejandro Van der Broele y de José María Núñez Carmona el departamento de Vudú. Ayer se hizo un allanamiento. Y como gran descubrimiento, se llega a que una expensa de ese departamento alquilado por Donatiello la pagó Van der Broele. Pero si Donatiello y Van der Broele no solamente son amigos, según esta versión, sino que además son socios en el directorio de la empresa Agroibérica de Inversiones Sociedad Anónima. Al margen de los hechos concretos y en cuanto se le puede cargar la romana judicialmente a Vudú, creo que el impacto político es que un juez federal decidió allanar, bueno, una propiedad, aunque ahí no vivía, nada más y nada menos que el vicepresidente de la Nación, Amado Vudú, ¿no? Eso es cierto, Gerardo. Pero tomemos el elemento. Yo lo que no encuentro es la gravedad enorme que encuentran en esto. Cuando Donatiello es socio de Van der Broele y vive en Italia, además. Pero bueno, acá, digamos, la justicia tiene que determinar cuáles son las responsabilidades, en este caso, del vicepresidente Amado Vudú. Es verdad, como decís vos, que él hoy habló de 15 temas distintos, bueno, ¿no? Hasta ahí estamos. Entonces, ¿qué tenía que contestar hoy Amado Vudú? Esto, me parece esto que le estoy diciendo. Yo qué tengo que ver con este asunto. Van der Broele es amigo del que yo le alquilé y le pagó las expensas. Esto es toda la respuesta y que ahí se terminaba la cosa. No hizo eso. La cuestión es que quizás Amado Vudú, con sus, creo que fueron 40, ¿no?, mis minutos de discurso ahí en el Senado de la Nación, bueno, abrió un racimo de temas impresionantes. Daniel Scioli, Mauricio Macri, la justicia mafiosa, las empresas periodísticas mafiosas, habló de periodistas y los calificó de esbirros. Me parece que por algún lado esto puede llegar a terminar hasta salpicado el propio Vudú al abrir tanto el frente. Yo creo que el vicepresidente no se ha alargado a dar este discurso sin tener el aval, estimo, de la presidenta de Cristina Fernández. Uno se puede preguntar si Cristina Fernández iba a saber exactamente todo lo que iba a decir Vudú, seguramente que no, pero me parece que por el estilo del gobierno, por el estilo del kirchnerismo, Amado Vudú no pudo haber hablado si no tenía una veña previa de Cristina Fernández. Me parece el análisis más lógico, ¿no? Yo preferiría pensar, porque la verdad que esta línea de argumentación me parece muy complicada y que va a terminar produciendo un problema muy grave al gobierno. Quizás esta conferencia o este discurso termina como un boomerang, ¿no? Bueno, es de que yo creo, vos sabés que es muy factible que sea lo que vos decís, pero prefiero pensar que Cristina Fernández le dijo a Amado Vudú, esta situación compromete al gobierno, anda y hace el descargo para parar esta situación. Pero acá no hubo solo un descargo, sino que hasta lo acusó al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, de, no sé, casi de negocios espurios en el tema del juego en la provincia de Buenos Aires, donde dijo que todo el juego funciona sin ningún tipo de licitación. Y agregó algo que él dijo que era un dato menor, que en los bingos de la provincia de Buenos Aires se puede fumar, ¿no? Pero, digamos, ahí le tiró una piedra más al gobernador. Yo digo, entre tantísimas cosas que dijo Amado Vudú, ¿no? Bueno, el ataque al juez Daniel Rafecas, al cual lo llamó una agencia de noticias, Es cierto que fue llamativo ayer. Hagamos antes que nada. Daniel Rafecas es unánimemente reconocido en el fuero jurídico de un hombre probo y además honesto. Esto no está involucrado en aquellos antiguos jueces llamados de la servilleta. Fue designado por Néstor Kirchner. Tiene tradición y cosas concretas en el tema de derechos humanos, de haber puesto preso a distintos generales, dictadores y represores. O no solamente eso, es el juez que determinó que el caso de Papel Prensa es un delito de lesa humanidad, por lo cual Héctor Mañeto hizo una denuncia contra Rafecas ante la magistratura. El Consejo de la Magistratura. También el sindicalista Julio Piumato lo estaba reivindicando porque recordó que en su momento participó en lo que tuvo que ver, te acordás, con la Banelco, en aquella oportunidad. Así que desde distintos lugares, yo he hecho consultas hoy en fuentes judiciales de mi mayor confianza que lo despegan a Rafecas de esa acusación de ser mafioso por parte de Vudú. Ahí también se está comprando un problema importante, porque en algún sentido terminó generalizando con toda la justicia la acusación, además de tirarle a Rafecas. Bueno, lo que se está escuchando en estas horas es que, bueno, toda esta maniobra, todo este discurso de Vudú lograría finalmente pedir la recusación del juez para despegarse él de este juez, ¿no? Vudú lo va a tener que supuestamente entrar a investigar y juzgar otro juez. Recordá, Gerardo, que ayer yo cuando analizaba cómo habían descripto los distintos medios el allanamiento a este departamento alquilado por Vudú, decía que lo que hacía la agencia Telan era colocar en un manto de sospecha a Daniel Rafecas como alguien instigado por el diario Clarín, lo cual en principio significaba una acusación gratuita. Hoy, al revés, en el caso de Amado Vudú, lo ataca tratando también de involucrarlo en esa misma línea, como si estuviera actuando formando parte de el mafioso, como lo caracterizó varias veces a pero muchos que no nos están escuchando se deben estar también preguntando qué importancia tiene esto, ¿no? Para la vida cotidiana, para la vida política, para la vida de la gente. Bueno, estamos hablando nada más y nada menos que del vicepresidente de la Nación y que un juez de la Nación ha decidido avanzar en una causa y hay un fiscal trabajando. No es un funcionario designado por el Poder Ejecutivo, no es un secretario, no es un ministro donde la doctora Cristina Fernández puede decir, bueno, mañana lo despido. Es un hombre electo por el 54% de la población. Solamente puede ser desplazado por juicio político. Él podría llegar a renunciar, no sé si puede llegar a tomar una licencia, pero bueno, estamos hablando de la soberanía popular, de los hombres más importantes de la Argentina, junto a Cristina Fernández. Entonces todo lo que lo toque, lo roce al vicepresidente de la Nación, bueno, obviamente que tiene una gran repercusión política y eso sí que influye en tu vida cotidiana, aunque a vos no lo palpes en este contexto de esta coyuntura. Pero hay otra cosa que se metió realmente en un tema que lo lleva, ahora sí, por otros motivos, seguramente a otros juzgados. Cuando Vudú apuntó contra la firma Bolt, una imprenta que es competencia de Chicone, dijo, mi problema es Chicone, mi problema no es Chicone, mi problema es Bolt, y relató una situación ocurrida en el 2011. Todo esto tiene otros lazos. Hay una persona que es presidente de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Adelmo Gavi, me vino a ver a mi despacho y me dijo que estaba muy preocupado porque el señor Antonio Tabanelli, dueño de Bolt, me iba a destruir, pero que yo podía arreglar con un número. Obviamente le dije que no me interesaba. Él, como funcionario público, si hay alguien que viene a ofrecerle una coima para actuar en un determinado sentido, tiene que denunciarlo. No puede hacerlo un año después, eso es imposible. Es insólito, ¿no? Eso, por eso uno puede decir que a veces cuando uno habla puede escupir para arriba. No sé si vos compartís lo que voy a decir ahora. En este tema que estamos hablando, yo tengo muchas dudas, tengo muchos interrogantes, no voy a tener una certeza 100%. Como dije ayer, no pongo las manos en el fuego por el exministro de Economía y actual vicepresidente Amado Boudou, pero por supuesto menos pongo las manos en el fuego por Manieto, por algunos empresarios, por algunos sectores mafiosos de la justicia y de las empresas periodísticas. Pero bueno, la cosa está complicada. Esto se suma también esta historia del peronismo, que en muchos casos no lo terminan de querer de demasiado al vicepresidente, porque bueno, no lo consideran palo o tropa propia, lo ven como un advenedizo que llegó a los lugares más importantes desde el justicialismo y bueno, llegó a ser vicepresidente de la nación, así que hay muchas internas cruzadas. Fuera de micrófono, algunos militantes del Movimiento Nacional y Popular, peronistas o gente de izquierda, dicen, bueno, nos quedamos en silencio, porque si ahora le pegamos a Amado Boudou, de alguna manera, ¿cuál es la consecuencia de ese pegarle a Amado Boudou? Es debilitar el proyecto nacional y popular y es debilitar al Poder Ejecutivo, nada más y nada menos que la propia Cristina Fernández. Por eso algunos en este contexto están haciendo silencio. ¿Tengo entendido? Sí, ahí hay un cable de la agencia oficial Telam que el presidente de la Cámara de Diputados, el señor Domínguez, lo salió a bancar a Amado Boudou. Vamos a ver qué otras expresiones en estas horas salen a apoyarlo al vicepresidente. Así como el argumento principal del día de ayer, esgrimido por Nación y Clarín, que colocan en tapa este allanamiento y el pago de las expensas por Van der Brolle de ese departamento alquilado a un señor de Caroso Donatiello, que me parece que es perfectamente explicable, en principio, en esta descripción de los hechos. Lo que sí es llamativo, y esto me llama es un argumento de mayor peso, es que este señor Donatiello lo alquiló en el 2010 y estuvo apenas 32 días en el país, en el año 2010, y en el 2011 pasó una semana aquí. Entonces uno se pregunta, si vive en Italia, ¿para qué alquila un departamento en Puerto Madero? Eso sí me parece de una mayor inconsistencia que si un amigo de Donatiello le pagó en el mes de agosto las despensas. Bueno, también se escuchan todo tipo de versiones en el sentido de que, bueno, Amado Boudou se habría visto, si se quiere, apretado por la situación jurídica y salió a romper el tablero. Y bueno, lo que está buscando es que justamente sea otro el juez que investigue esta causa. Vamos a abrir el juego a los oyentes. Acordate que tenemos nuestro contestador, ya te lo damos. Tenemos Twitter, @GerardoYomal. Tenemos mensajes de texto. 15-51-74-94-21. Pero cerramos este primer bloque. Sí. Acordate que le preguntaron al alcalde cómo era la mejor forma de vaciar una bañera si te dan una cucharita, una taza y una palangana. Y entonces el alcalde contestó, bueno, la palangana porque era la más grande. Lo que tenía que contestar era, levanto el tapón de la bañera. Eso era lo que tenía que haber hecho hoy Amado Boudou, levantar el tapón de la bañera, no hacer una larga historia sobre otros temas. Déjanos tu mensaje en el 5254-0770. Inicio de espacio publicitario. Aunar esfuerzos con una meta común. Desde 1934, en Laboratorios Vago, trabajamos diariamente con el respaldo de un equipo de profesionales que orienta su conocimiento a la búsqueda de nuevas respuestas terapéuticas para ofrecer al cuerpo médico y pacientes productos innovadores de última generación. Laboratorios Vago. Ética al servicio de la salud. Thank you.

un hecho insólito se produjo porque ese mismo día Clarín, al tanto de que Perfil iba a salir con ese diario, que iba a una franja muy específica, un diario amarillo sensacionalista, sacó ese mismo día un diario de la misma característica, de nombre Muy. Después de un año, menos de un año, Libre ha cerrado y Muy sigue en los kioscos. Bueno, ahora, ¿cómo te explicás, si no, me parece un hallazgo de 678 en ese aspecto, como el hermanito tonto, Perfil, de Clarín y de La Nación? Porque si lo llevaron a perder cerca de 2 millones de dólares, creo, en aquel momento, en el año 98. Ahora, no sé cuánto le salió, tiene despidos, problemas gremiales, y sigue apoyando, el hombre sigue apoyando, o alineado, por lo menos, en la misma línea de Mañeto y de Saguier. Vamos a hablar también a propósito de Editorial Perfil, de la revista Noticias, de Víctor Hugo Morales, de Eddie Zunino, que hubo todo una nota, acordémonos de después en los próximos bloques. Hubo también en el mundo tuitero mucha movida en este tema de vudú. Ezequiel Meller manda un tuit diciendo: ahora la madre de todas las conspiraciones, el sionismo internacional se quiere llevar a vudú, según Luis de Lía. Bueno, Luis de Lía trajo esta temática, había tenido un intercambio que aparentemente se habría retractado Rafecas cuando lo acusó a Luis de Lía de estar financiado por la República Islámica de Irán. El juez no lo pudo probar. Pero bueno, de ahí a decir que Rafecas pertenece a una movida que hace eje de una conspiración sionista, inglesa y de los Estados Unidos, desde mi punto de vista me parece un poco exagerada. El periodista Diego Schurman manda un tuit que dice: en Pink House ya son dos funcionarios del gobierno los que me dicen que lo de vudú fue torpe, por decirlo diplomáticamente. Y algunos también se preguntan en ese tuit si estaría claro que vudú quiere arrastrar unos cuantos con él, o solo me pareció a mí. Eso sería una táctica, viste, que muchas veces se dice: ¿cómo podés disimular un elefante en la calle Florida? Colocando 100 elefantes. La periodista Inde Pomeraniec manda un tuit que dice: nuevo modelo de conferencia de prensa, ahora pasa a llamarse conferencia para la prensa, y es para indicar a los periodistas cómo tienen que investigar. Y agrega con otro tuit: bueno, hay esbirros y cachafaces, estas palabras las utilizó Vudú, que me caen muy bien, sobre todo esos que trabajan profesionalmente, ahí donde estén. Igual prefiero llamarlos periodistas, dice la colega nuestra, que bueno, evidentemente se siente molesta por el vocabulario que utilizó el vicepresidente. Otro periodista, súper opositor al gobierno nacional, que se llama Gustavo Noriega, dice: hay cierto consenso entre los CAS, ¿no?, los que apoyan al kirchnerismo, y los anti-CAS, de que el mamerto se hundió solo. Bueno, Alejandro Turno también... ¿A qué se refiere? ¿Quién es el mamerto? Bueno, el vicepresidente, ¿no? Ahí Ale Turno dice: no entiendo la estrategia, no sé si es defensa o inmolación. Y el fiscal Félix Crowes se pregunta: vos decís que... y se refiere a otro tuitero, ¿no?, que parece que también habrá mandado algo similar, que Cristina Fernández de Kirchner necesita a Caruso Lombardi de vice, que es experto en tapar pozos. Bueno, parece que Cristina Fernández, por lo menos en estas horas, uno puede llegar a la conclusión que, bueno, no está teniendo demasiada suerte, ¿no?, con los vicepresidentes. Vamos a ver que finalmente qué va a dictaminar la justicia, ¿no? En el caso de Amado Vudú, en toda su exposición del día de hoy, varias veces hizo referencia en forma elogiosa a la presidenta de la Nación. Sí, se colgó de la teta de Cristina. La abrazó, en su defensa, en su autodefensa, ¿no? Bueno, ya hablamos bastante, Hugo, y, ¿no? Va a ver que hablen los oyentes, ¿qué te parece? Bueno, ¿qué te parece? Bien. Tutto il tempo quando non ci sei. Siguiendo con la conferencia que dio hoy el señor Vudú, no se olviden que dijo que fue coimeado por alguien y tenía que haberlo denunciado, porque eso es un delito que un vicepresidente o un ministro no puede dejar de pasar. Y hoy lo confesó él mismo. Habla Aníbal. Esto que ustedes dicen, yo ya lo dije a la tarde, esto va a correr el mismo camino que hace 9 años corren las cosas. Ollarvide tiene cajonado un montón de cosas hasta que le dicen y se saca a luz lo que se quiere. Simplemente no se habla de las madres, no se habla de Schocklender, no se habla de TVA. Que la mía tristeza. ¿Con qué sueldo cuenta Vudú como para tener un departamento en Puerto Madero para alquilarlo y tener su otra casa? ¿De dónde saca tan dinero? ¿Es muy joven o es de familia rica? Y otra cosa, por favor, ¿qué quiere decir hegemónico? Porque lo busco en el diccionario y no figura. Hegemónico, ¿qué es? ¿Qué significa? Bueno, gracias, lo sigo escuchando. Soy Marta de Banfield. Hola, Hugo, para el tren. Habla Graciela de Villa Crespo. Me parece que lo que hay que analizar es la denuncia, que es por tráfico de influencias, y cómo viene la cosa. No tienen ninguna prueba de nada, absolutamente, es una causa armada. Además, si uno lee el titular de Clarín y va adentro a la nota, no tienen nada que decir, digamos, se contradicen ellos mismos. El tiempo férmelo. Gracias por los mensajes. Graciela de Villa Crespo, efectivamente, hasta ahora, y el mismo juez lo había dicho el domingo, sobre el tráfico de influencias no hay nada concreto. Y que además es, por otra parte, muy difícil de probar. Claro, y tampoco hay pruebas de que Van der Broele sea el testaferro de Vudú. Pero eso era fácil de contestar, simplemente explicando lo que los Clarín y Nación decían del día de ayer y lo consideraban vital. No era necesario efectuar todo este despliegue que uno no entiende para qué, si abrís tantos frentes cuando la contestación es sencilla. Era lo mismo que dijimos desde estos micrófonos con relación a Zaffaroni, por ejemplo. Zaffaroni tenía que contestar sobre un hecho específico. ¿Cuál era la razón por la cual daba la casualidad que 6 departamentos estaban alquilados al ejercicio de la prostitución? No se podía cubrir con los notables antecedentes en el ámbito penal y toda la historia notable que tiene Zaffaroni. Tenía que responder sobre ese hecho específico. Y lo mismo sucedía con Eve de Bonafini. La historia de las madres es notable, pero acá había una denuncia sobre manejo de fondos públicos, sobre eso había que contestar. Vamos a hacer una pequeña pausa. ¿Y vos te lo imaginás a Mauricio Macri, presidente, poner el 2015, aplicando, qué aplicaría? Las mismas medidas que está aplicando, por ejemplo, Rajoy en España. Sí, sin lugar a dudas. Coincidiría ideológicamente y en los hechos políticos con Rajoy. Bueno, después lo sí, simplemente lo de Vudú, sí. Dice el oyente, es propietario de un departamento, en el otro que está actualmente, tiene un departamento propio que es el que alquila y que ha originado todo este despiole. Y el otro es la alquila él, no es propietario del otro departamento. ¿Para qué alquila uno si tiene otro? Porque era más grande. Cuando fue a vivir con su nueva pareja, esta joven periodista, se fue de ese departamento que ahora alquila a uno más grande. Bueno, vamos a ver si nos mudamos nosotros también a Puerto Madero, así estamos más cerca de la radio y venimos caminando rapidito. Dale. 770 Cadena Cooperativa. Palabras con sentido. 770 Palabras Argentinas. Inicio de espacio publicitario. Bristol Medicine quiere saludar a sus asociados y colegas en el Día Mundial de la Salud y hacerles saber que todos los días trabajamos para poder ofrecer el mejor sistema prepago de salud. Bristol Medicine, sabemos cómo cuidarte. La tarjeta SUBE, Sistema Único de Boleto Electrónico, es gratis. No te cuesta nada. Simple, pasás la tarjeta y viajás. Segura, no necesitas juntar las moneditas ni trasladar efectivo. Por todo esto, SUBE es la forma más cómoda de pagar tus viajes en transporte público. A partir de este 30 de noviembre, todos los trenes, subtes y colectivos del área metropolitana tienen la obligación de contar con este sistema. Y a las empresas que no cumplan con esta reglamentación, se les quitará el subsidio. Entérate de más entrando en www.sube.gov.ar o llamando al 0800-777-7823. SUBE y acordate, desde el 30 de noviembre, si no tienes SUBE, subís y viajás sin pagar. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Hay quienes quieren cerrar emisoras. Juntos, ustedes y nosotros, defendemos esta radio. Si tocan a una, tocan a todas. Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires, UTBA. Fin de espacio publicitario. Cadena Cooperativa 770. Nos escuchas porque te escuchamos. La máquina está en marcha. El tren. Seguimos en el tren. Les quería recomendar un libro y una exposición con el título Indígenas en la Argentina. Son fotografías de 1860 y hasta 1970 de Mariana Giordano. Esta exposición se hace en el Centro Cultural Recoleta, así que los últimos días para visitarla son este sábado y este domingo, así que te puedes dar una vuelta por el Centro Cultural Recoleta, y si querés comprar el libro Indígenas en la Argentina, en la librería Hernández y en las mejores librerías. Te decía, ¿qué podría llegar a ser en esta hipótesis para el 2015 si llegara a ser presidente Mauricio Macri? Algunos pueden decir, pero Mauricio Macri le da el piné para ser presidente, tiene la fuerza política, tiene desarrollo territorial en todas las provincias argentinas, puede lograr alianzas políticas que le permitan llegar a ser presidente de la nación. Bueno, hoy, con algunos datos objetivos, uno puede decir, no, lo veo difícil. Pero uno nunca sabe lo que puede llegar a pasar en el desarrollo de la coyuntura política de nuestro país en los próximos años. Pero bueno, imagínate cómo puede ser como presidente. Fíjate estas medidas, y sin ofender a los contadores, en el sentido de que a veces hay como una mentalidad del debe y el haber. ¿Qué hizo cuando le traspasaron el subte, que él firmó esa acta? Inmediatamente subió el boleto el 129%. Inmediatamente. ¿Qué está haciendo con el ABL? Aumenta el valor de lo que vos tenés que pagar como impuesto del 66% hasta el 700%. Es verdad que hay algunas valuaciones en la Ciudad de Buenos Aires que están muy bajas. Es verdad que el impuesto era en algunos casos bastante económico o barato. Pero de un sopetón, aumentarte 100, 200, 300, 500%, me parece que no funciona bien políticamente, y ya se está demostrando en distintos sectores de la población de la Ciudad de Buenos Aires que, bueno, se sienten molestos frente a este cachetazo de un aumento fenomenal el ABL. Se ha demostrado con el subterráneo. Lo único que hizo Macri fue aumentar el boleto y bajó el uso del subterráneo entre un 22 y un 30%. No había formas intermedias, no había una forma de pensar cómo los más pobres, los indigentes, los estudiantes, los jubilados, tuvieran un boleto diferencial en el subte y no evitar que directamente no viajen y sobrecargar los colectivos. Con el ABL no se podría haber pensado que la gente que vive en zona inundable, que la gente que vive en La Boca, por ejemplo, el aumento fuera un poco más despacito, más paulatino, cada seis meses, cada año. No, de repente este cachetazo económico y político. Yo creo que en realidad los bienes en la capital federal están absolutamente subvaluados, al punto tal que si comparás lo que pasa en la provincia de Buenos Aires, donde las valuaciones de las propiedades llegan a un 80% más o menos del valor real de mercado de esa propiedad, en el caso de la capital en líneas generales a veces puede ser un 15, un 20% del valor. Y esto tiene una contraindicación importante, porque cuando se transfiere esa propiedad, uno de los parámetros a tomar es la evaluación fiscal, con lo cual hay una subescritura, una subvaluación en las escrituras muy fuerte. Se podría haber efectuado llevar la evaluación a valores cercanos a la realidad para llegar a la realidad y bajar la alícuota que se aplica, con lo cual estarías consiguiendo no un impacto inmediato, pero sí evitar todo lo que sucede con las transferencias de inmuebles que se efectúan en la capital federal. Bueno, por eso yo traía también a colación la experiencia europea de lo que está pasando en distintos países como España, con el Partido Popular, que hizo un recorte de decenas de miles de millones de euros, sin exagerar, en la administración pública, y me parece que están entrando en un círculo vicioso peligrosísimo, donde tienen 46% de desocupación juvenil entre los chicos de 15 y 26 años. ¿Sabes lo que es 46% de los pibes que no pueden conseguir un laburo? En España, y con las políticas que están llevando adelante, me parece que lo único que hacen es profundizar la crisis. Y hay tiene del tupé firmada por miles de científicos sí. españoles tratando de impedir la baja de las muy tipo López Murphy, la baja del presupuesto universitario y de investigación científica, para no convertir, dice, a España en un país periférico en materia científica. Seguimos en el tren y estamos hablando de la política argentina y estamos hablando de la política europea, y todo de alguna manera está ligado con todo. Es vergonzante el editorial del diario El País, que dice que la Argentina se va a ir al carajo, más o menos lo dice con otras palabras, pero que estamos al borde del colapso. Pero voy, ¿no?, a hacer una defensa del diario El País de Madrid. Cuidado, cuidado, danger. El diario El País está representando los sí. intereses de las empresas españolas radicadas, entre otros, en América Latina. Sí. Por lo tanto, existe una relación concreta entre los intereses económicos y la expresión periodística del diario El País. Ahora, que el diario La Nación o Clarín reproduzca como opinión propia muchas veces lo que dice el diario El País, defendiendo los intereses económicos de las empresas españolas, bueno, eso es inconcebible. Se están yendo al tacho y ellos no nos amenazan a nosotros con que nos va a pasar lo mismo. Bueno, algunos consejos para los periodistas que quieren escribir en el diario El País de España. Podrían armar como una especie de código. Si vos querés escribir en El País de España, siempre tenés que hablar en forma despectiva y negativa del caudillismo y del populismo en América Latina. Estas ideas las tira el periodista Daniel Plotkin. Siempre tenés que decir que la pobreza y el hambre son culpa exclusiva de los pueblos de Latinoamérica, evitando usar palabras tan desagradables como colonialismo, imperialismo o saqueo de recursos naturales. Le tenés que explicar a los lectores del diario El País que la corrupción siempre es culpa de la clase política latinoamericana y nunca de las multinacionales españolas. También tenés que escribir que los gobernantes latinoamericanos solo buscan perpetuarse en el poder. No importa si en España el jefe de Estado es un monarca hereditario que gobierna desde hace 37 años y fue nombrado por un dictador que gobernó el país por casi 40 años. Ni siquiera hay que mencionar a Felipe González, que gobernó por 14 años con 5 mandatos sucesivos. Si querés escribir en el diario El País, siempre tenés que decir que Chávez es malo, que es malísimo, que es ladrón, que es un dictador, que los gobiernos progresistas latinoamericanos quieren destruir a la supuesta prensa independiente. Bueno, ahí tenés algunos ítems, si te querés subir y ser profesional del diario El País, ahí tenés bien la línea en relación a América Latina. Fontevecchia llegó a elogiar esa nota del periodista Protkin aludiendo que lo escribió de esa forma porque pasó por la editorial Perfil. Tenemos más mensajes de los oyentes. No nos olvidemos de hablar de lo que pasó entre Víctor Hugo Morales, la revista Noticia, y Eddie Zunino después de la pausa. Pero vos hablaste de la posibilidad o imaginarse de que Macri sea presidente del 2015. Yo pensé que íbamos a hacer la hora de los sueños, no la hora de las pesadillas. Augusto de Montechingolo. Es evidente que existe una criminología mediática vinculada a negocios espurios que viene de la última dictadura, que quiere mantener su impunidad y tener de rehén al pueblo que vota como vota y a ellos no les conviene. Yo acuerdo con lo que dijo Vudú, pero debería agregar denuncias penales, porque la mafia hay que combatirla con la ley. Y me parece que hacerle tanto caso a Clarín y a La Nación es venirse bien abajo. Yo a Clarín y a La Nación no le creo ni la temperatura. Y ustedes están con lo de Vudú. Hace un tiempito que vienen, como se decía antes, tirando bosta. Así que piénsenlo un poco, ¿eh? Decídanse, muchachos. Hola, buenas noches, amigos del tren. Les habla Fabián de 9 de Abril. Me parece que lo de Vudú es una maniobra que lo excede y va por sacárselo de encima como candidato para el 2015 y dejarle la vía libre a Macri y a Scioli, dos modelos bastante similares. A la oyente que hacía referencia al tema Vudú, desde el tren se lo ha tratado muy colateralmente al tema Vudú, en relación a la dimensión que en los medios hegemónicos, alguien preguntaba qué eran los medios hegemónicos, ahora les vamos a contestar, lo ha considerado, pero en el día de hoy es el propio vicepresidente de la Nación que dio una exposición de 40 minutos. Es un hecho periodístico que no podemos obviar. Y al mismo tiempo dar nuestra opinión, que es crítica de la forma como Vudú efectúe la respuesta. Y con relación tengo mensaje. Además, habíamos dicho, ¿no?, que bueno, sí, hay un juez que está investigando, hay un fiscal que está trabajando, estamos hablando del vicepresidente. Bueno, son las reglas del juego de los distintos poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Otra oyente, creo que Sofía, que dice que había que obviar, que Vudú debía obviar el tema, ¿no? Yo creo que fue un error de Vudú esperar cerca de un mes para empezar a dar algún tipo de respuesta a las acusaciones que se le estaban formulando. Con relación a hegemonía, es predominio. Son los medios predominantes, los medios que tienen mayor poder de influencia y decisión en materia periodística, y por eso se habla de La Nación y Clarín. Hacemos la pausa y ya seguimos. Inicio de espacio publicitario. Cámbiate a Ospose Integral. Gana tu salud, ganas vos. Ospose Integral. Compromiso médico. Vamos a Gender para encontrar una mano amiga y un mundo para el hogar. En Gender tenemos las mejores ofertas para vos. TV LCD Samsung 32 pulgadas, contado efectivo 3.399 pesos o 18 cuotas de 259 pesos con crédito personal Gender. TV LED Samsung 32 pulgadas, contado efectivo 4.199 pesos o 18 cuotas de 319 pesos con crédito personal Gender. Aire acondicionado Diplomatic frío calor, contado efectivo 2.399 pesos o 15 cuotas de 249 pesos con crédito personal Gendel. Vení a Gendel, un lugar para confiar. Promoción vigente del 17 al 24 de febrero de 2012 o hasta agotar stock de unidades disponibles. No combinable con otras promociones. Válida para todas las sucursales de Gendel Hogar. Gendel, un lugar para confiar. Un conductor alcoholizado que muere en un siniestro vial provoca 4 muertos pasivos. Si vas a tomar, no manejes. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Argentina. Un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Textil Valerio Sasif, una empresa que desde hace más de 40 años invierte en el país porque cree en su gente. Paños de limpieza para el hogar y la industria, alta calidad, superabsorbentes, fácil de limpiar, resistentes a los detergentes y lavandinas. Administración y Fábrica, Diagonal 101, número 4749, Villa Ballester, Provincia de Buenos Aires. Teléfono 4580-6590 al 93. Email textilvalerio@textilvalerio.com.ar. textilvalerio@hotmail.com. Fin de espacio publicitario. ¿Sentís que el tren te queda corto? Entonces, te alargamos el viaje. Nos podés leer en puedecolaborar.blogspot.com. Dirige Gerardo Yomal. Periodismo impuro. Últimos minutos del tren, distintos mensajes de textos. Un dicho popular versa que es más fácil ver la paja en, bueno, dicen, el techo ajeno, en el ojo ajeno, que ver la viga en el propio. Diario El País advirtiéndonos que nos hundimos, es como Grassi, advirtiéndonos que es como Grassi hablando de infancia. Lo firma Raúl Caminos. También hay un saludo. Viste, a propósito de esos proverbios o juegos, creo que Julio Piumato, ¿no?, decía ayer en un tuit que ponerlo a Dromi a trabajar en obras públicas, en el tema trenes, en el tema estatizaciones, es como ponerlo a Videla en la Secretaría de Derechos Humanos, ¿no? ¿Cómo te cae ese paralelo? Bueno, es fuerte, pero sirve. Digamos. Pero como ejemplo sirve. Gerardo y Hugo, les deseamos muy felices Pascua, no sé cómo se escribe, Horacio, David y Alicia de Lugano 1 y 2. Bueno, muchas gracias. Bueno, así que la revista Noticias, que yo por lo menos no leo, habitualmente manda tapas muy importantes, impactantes, pero que cuando uno va al contenido, en general uno se desilusiona. Yo sí la leo, sí. Y bueno, estoy acostumbrado. Si vos me proponés como ejercicio de imaginación Macri 2015, puedo leer perfectamente la de Revista Noticias, ¿no? La cuestión es que sacaron una tapa contra Víctor Hugo con la firma del periodista Eddie Zunino, 9 páginas. Y bueno, la nota tenía muchas mentiras, distorsiones e inexactitudes. Se encontraron en el bar Harmony Víctor Hugo Morales, su productora Fabiana Segovia y el periodista Eddie Zunino. Avenida de Mayo y Piedras. Y finalmente Víctor Hugo le cantó las 40 o las 15 o las 18 mentiras o inexactitudes que había en dicha nota. Y bueno, Eddie Zunino no tuvo muchas respuestas. Bueno, este es el nivel de determinado periodismo y en la Argentina que publican fruta y verdura sin avergonzarse, ¿no? ¿Te acordás cuando en una oportunidad publicó una foto que se le adjudicaba que era la foto de Máximo Kirchner y no era, era otro en tapa? Así es. Y después ni se disculparon. Bueno, eso no es periodismo, es una cosa totalmente berreta, alejado, y Fontevecchia habla de códigos profesionales en sus editoriales, te habla de grandes filósofos y de estudiosos del periodismo. Es un hombre que medios. Cita mucho, indudablemente, pero en el caso de Eddie Zunino, que en la grabación se escucha claramente que varias veces dice, bueno, me voy a rectificar, a la semana siguiente, en lugar de rectificarse, siguió simplemente transcribiendo parcialmente esa conversación que fue grabada y que fue subida a distintos blogs, incluso el de Víctor Hugo. Bueno, la verdad que hay tantísimos temas, ¿no?, para hablar, centrales en la realidad argentina, que bueno, vamos a continuar con otras temáticas seguramente las semanas que vienen. Me refiero al sistema de transporte, al debate que se abrió y que obviamente no se termina de cerrar con la minería y la mega minería, con la pobreza todavía existente en la Argentina, la indigencia, el rol del Estado. Hay temas importantísimos que merecen debatirse en los grandes medios de comunicación, en este programa, así que por supuesto vamos a estar con esos temas también en los próximos programas. El juez Daniel Rafecas estuvo en el velorio del secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde. Y hace pocas semanas presentó un libro haciendo el análisis del Holocausto. ¿Será por eso que también se lo acusa de ser un agente sionista? Sí, un juez que en general en distintos ámbitos es respetado y de ninguna manera se lo asocia con esta acusación de mafioso. Nos estamos yendo, ahí estuvo muy atento todo el programa nuestro productor Juan de Andrés, muchísimas gracias por su trabajo, el señor Flavio Blanco, lo mismo. Nos reencontramos con todos ustedes el próximo lunes, buen fin de semana a las 20 horas. Chao. Felices Pascuas. El tren anuncia su llegada a la estación Radio Cooperativa. Sus conductores, Gerardo Yomal y Hugo Pressman, agradecen su participación. Cadena Cooperativa 770. Nos escuchas porque te escuchamos. Cooperativa Informa. Servicio Telam para la radio. El allanamiento es parte de la novela de Mañeto. Lo dijo el vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, al referirse al operativo en un departamento de su propiedad en Puerto Madero, en el marco de la causa que investiga a la imprenta Chicone. Boudou habló sobre el caso e indicó que no tiene ninguna relación con Van der Broele, quien está a cargo de la empresa. Durante una conferencia de prensa en el Senado de la Nación, explicó cuál fue su única vinculación con la compañía. Como ministro de Economía de la República Argentina, no llevé adelante ninguna acción para favorecer a la empresa Chicone. Lo único que hice fue responder una nota que me remitiera la Administración Federal de Ingresos Públicos. Y yo con toda claridad contesté que es política de nuestro gobierno cuidar el empleo y las firmas estratégicas. Quiero avisarle también esto a Clarín, que nosotros vamos a cuidar todas las firmas cuando esas empresas crean puestos de trabajo y cuando esas empresas hacen a la sustitución de importaciones. Lanzan la campaña Yo Voto Salta. Se trata de un concurso turístico destinado a elegir las 7 ciudades maravillosas del mundo. El lanzamiento de la campaña fue realizado en el aeropuerto salteño por autoridades locales y del sector privado. En el marco de la promo Yo Voto Salta, se realizarán diferentes acciones en las redes sociales y participarán personalidades famosas del rubro artístico, periodístico y deportivo. El Athletic de Bilbao del Loco Bielsa clasificó a la semifinal de la Liga Europea de Fútbol. Fue tras el empate de hoy por 2-2 en el partido de vuelta ante el Schalke 04. En el partido de ida, el Athletic de Bilbao había ganado por 4-2 al equipo alemán. El técnico argentino Marcelo Bielsa evitó hablar de los supuestos intereses del Inter o el Chelsea por contratarlo y se enfocó en el rival de las semifinales, el Sporting de Lisboa. Al respecto, el Loco indicó que el fútbol portugués es muy atractivo y agregó que está contento de poder competir con ellos. Consejos para el tránsito durante el fin de semana largo. El informe de Vialidad Nacional. Romina Wiener. Seguridad vial. Recuerde que el viaje forma parte de las mini vacaciones por Semana Santa. Conduzca de manera responsable y respete las normas de tránsito. Además, antes de salir de viaje, chequee que el vehículo esté en condiciones. Romina Wiener para Telam Radio. Servicio Telam para la radio. Para la radio. Somos Cooperativa. En Comodoro Rivadavia, Chubut, FM Aire Patagónico, 90.3. En Santa Rosa, La Pampa, FM Full, 105.7. En Río Grande, Tierra del Fuego, FM Fuego, 90.1. Radio Cooperativa. Que nos escuches en todo el país. Es una buena señal. AM 770. Siempre que te nombran, ojalá pudiera ir a chapotear en otros besos lejos de tu boca. Pero resulta que soy torpe para entender como un caballo de ajedrez gastado. Salto entre las sombras, vuelvo más piantado. Ojalá me atreva a ser más asesino de mis sueños.